Gracias a Dios, hace un par de meses ya nos entregó el particular que donó los terrenos, el terreno a la municipalidad para que podamos construir la escuela PROA de Unquillo, que era un compromiso que nosotros habíamos asumido. Habiendo ya recibido el terreno, porque la provincia no puede construir si el terreno no es de la provincia o no es del municipio y autoriza la construcción. Habiendo recibido ya la donación, que está con cargo a construir la escuela, ya hemos hecho el plano y el proyecto de la escuela, estaremos licitando, Dios mediante, en los próximos 30 días y seguramente en 2 meses más, 3 meses más, se inicia la construcción de la escuela PROA, que es la escuela con orientación de informática. Y siempre digo que la educación es el nuevo nombre de la justicia social en el siglo XXI. Por eso hay una preocupación especial por parte del gobierno provincial para que allí donde falten escuelas, construirlas. Y hay una preocupación especial también de que las escuelas formen a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en competencias que le permitan o continuar sus estudios o trabajar, porque este es el mundo en el cual vivimos hoy. De allí que donde haga falta escuela, estaremos construyendo escuela. Tenemos en ejecución